Hola a todos, muy buenos días del primer sábado de 2015. Hoy es un día de suerte, lo presiento. Buenos días a los perrunos, a los gatunos y a todos los animaleros del planeta Tierra y del universo entero. Los de 2, 4, 6 o más patas y los que le dan a la rueda, gira, gira, que empezamos, mis queridos animales, con el ratolí del Perelló, Ramiritos en Grilles. ¿Cómo estás, ardillita del bosque? Soy muy contento. ¿Estás contento? Es el mejor año de mi vida y solo llevo 2 días. Madre mía, imagínate. Entonces lo que nos espera, ¿no? Imagínate. Sobre los animales de varias patas, sí. Un saludo al señor Contel, que tiene varias también, varias, ¿no? Patas. Tiene, vale, una pata, venga, importante, dalo muy todo. Importante. Y ya con mis muy bienvenidos a todos. Bueno, y este sábado con nosotros Edgar Weffer, veterinario y especialista en animales exóticos, con el que hablaremos de alimentación animal en todas las especies. Así que el que tenga una cotorra, el que tenga un gato, que tenga un perro, que tenga cualquier tipo de animal, y dice, mira, es que nunca habláis, que a veces nos lo comentáis por el Facebook, nunca habláis de las ninfas o nunca decís no sé qué de los gatos abisinios. Pues bueno, hoy hablaremos un poquito de todos los que podamos. Me alegro que digas eso porque yo tengo una hermana que se llama Ninfa. Le mandamos un saludo para ella también, porque no es un nombre habitual. No. ¿Eh? Ya. Escucha una hoy cosa. No te voy a cortar hoy mucho. Tienes que tener contenido, ¿eh? Sí. Cuando hables. Los chistes estoy tienen que tener conteniéndome, peso. Estoy conteniéndome. Bueno, bienvenido, Edgar. Bienvenido y feliz año nuevo. Feliz igualmente, claro que sí. Oye, os lo digo en serio, tengo muy buenos presentimientos este año, así que este año hay que darlo todo. No os dejéis nada porque va a ser fuerte, pero en el buen sentido. Mira, si es fuerte, sí. que bueno, pues que la lo que yo iba a decir ahora ya con esa tos no viene a cuento. Quería anunciar que de todo, que es, ya es conocido en redes sociales, en todas partes, que no nos ha tocado la lotería nada. Bueno, pero de la de 2014, pero quiero comunicar que tenemos una salud impresionante. Eso es bueno. Unos colores de cara, sí. Sin arrugas, pese a que tenemos ya más de 15 años. Eso es bueno. Seguro. Bien. Bueno, más cosas también hablaremos de ellas después de la publicidad y de Povetval, la Policlínica Veterinaria Valenciana, abierta las 24 horas del día. Eso sí que tienen salud. ¿Las 24 están... horas del día? Las 24 horas creer. Del día. Y servicio de hospital. Bueno, volvemos enseguida. Muy bien, ahora os diremos una cosa cuando volvamos. Mis queridos animales. Canino y Felino, la primera tienda en Valencia referente en el mundo de la psicología canina y felina. Basada en la jerarquía de las necesidades de Maslow, podremos encontrar todos los productos y servicios relacionados, sesiones de etología, clases de sociabilización, adiestramiento, servicio a domicilio, librería, peluquería y mucho más. Canino y Felino, calle Salamanca 37, Valencia, 963-203-828. Canino y Felino. Para estas fiestas, cestitas de regalo, pack cachorro, pack destroyer, pack paseo, pack belleza, pack felino, con el 10% de descuento, canino y felino. Dicen que en la vida es tan importante lo que haces como lo que dejas de hacer. Debe ser verdad, porque desde que tengo el nuevo Passat, he dejado de aparcar, de preocuparme por los atascos, de preocuparme por el móvil en el coche, de los imprevistos en la calle. Nuevo Passat Advanced TDI 120. Toda la innovación y tecnología unido a la máxima seguridad por 26.200 euros. Plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Passat. Tan avanzado como quien lo conduce. Puedes verlo en Basauto, Avenida del Puerto 11 y 13 y calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Ahora en Valencia. Onda más onda que nunca. Onda Center Auto, en Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, the power of dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Auto, cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es. Marcha, marcha, queremos, marcha, marcha, marcha, marcha, queremos. Marcha, marcha, este 2015 viene fuerte, viene con marcha. Yo os aconsejo que nos llaméis 963834105 y me diréis, ¿para qué? ¿Para qué os tenemos que llamar? Pues muy sencillo, porque hoy Trixie es una tienda muy especial que tiene todo tipo, tiene bueno, es el que me dice, Ramiro. No es una tienda, es de todo, eso tiene de todo. Trixie tiene de todo, como decía José Moto. En todas las tiendas mejores del mundo está Trixie presente. Trixie es una marca única porque, vamos, no os podéis ni imaginar la de accesorios y la de cosas que tiene para vuestra mascota. ¿Por qué tenéis que llamar hoy? Porque hoy hay regalo de Trixie. Nos lo va a contar, un regalo muy especial, nos lo va a contar Juan Ángel Esparza, responsable de comunicación de Trixie. Nos va a contar en qué consiste este regalo. Hola, buenos días, Juan Ángel. Buenos días a todos y feliz 2015, que ya os oigo lo fuerte que empieza, ¿eh? Vamos a tope. Da igual, que acabe, que empiece. Nos oirán siempre igual, eso está bien. Juan Ángel, oye, ¿qué regala Trixie? Estamos ya abriendo los teléfonos para que nos... Bueno, pues estamos en Navidad y la gente, estamos con nuestros perritos en casa y tenemos más tiempo, afortunadamente, para estar con ellos, y qué mejor que jugar con ellos. Sí. Y ya no solo jugar dando un paseo, que por supuesto, sino también vamos a intentar estimular un poco la mente, ¿no?, del perro, y vamos a regalar tres juegos interactivos de nuestra colección de juegos interactivos Dog Activity, ¿vale? Ah, pues muy bien, lo que vamos a hacer es la pregunta siguiente a todos los oyentes: ¿a qué juegas con tu perro? Eso es. Porque si vais a regalar un juego interactivo, pero para desarrollar la mente, no los musculitos. Que también hay muchos educadores caninos, yo no lo soy, que dicen que un ratito jugando con estos juegos puede corresponder casi con más de media hora de paseo, ¿vale? No hay que llevarlo a rajatabla, pero sí que es una cosa que oye, da una idea de lo importante que es y de lo bueno que es también para que nos obedezcan más y que nos hagan también más caso. ¿Vale? No, al final, me imagino que si se desarrolla la inteligencia del perro, la inteligencia humana quizás vaya detrás también, ¿no? Bueno, a ver si lo conseguimos. Hay que ponerle pero ellos son muchas veces más listos, o siempre, la verdad. Hoy tenemos además aquí un experto en animales. Correcto. Y asiente así con la cabeza, como diciendo, ojalá, ¿no, Edgar? Sí, seguro. Oye, Juan Ángel, ¿y por qué cuando, te pregunto, cuando sí, una persona entra en una tienda de animales, de mascotas y todo eso, ¿por qué tiene que comprar lo que lleva la marca Trixie y no otras cosas? Dímelo, porque yo lo sé, pero quiero que se entere todo el mundo mundial. Hombre, desde Trixie intentamos que todo sea con un enfoque muy muy práctico y muy funcional, ¿no? Sobre todo porque lo que nos preocupa es que, bueno, pues esa relación y esa convivencia que pueda haber entre cualquier tipo de mascota y la persona con la que convive, pues que sea plena. Vale, o sea que al final, pues oye, si yo estoy en casa y quiero jugar con mi perro, pues que tenga un juego Trixie para que en la convivencia me lo pase mejor, me divierta más y esté mejor. Y luego, bueno, pues siempre por eso intentamos que todos nuestros productos respeten completamente en cuanto a materiales y diseño y todo, sean adecuados para la mascota, para que nunca haya ningún problema y siempre pues podamos jugar sin riesgo de que pase ningún accidente ni nada. Pues mira, yo te voy a felicitar porque lo habéis conseguido. En el caso concreto mío, yo desde que tengo mi manta para el coche Trixie, me alegro mucho, Ramiro. Yo estoy encantado porque la llevo envuelta en una bolsita y cuando me llevo a mi perro, saco la manta que se pone en un momento en el cabezal de delante y en el de atrás. Va mi perro ahí, ya puede hacer lo que quiera porque eso está súper no filtra ni nada, si está mojado, tal igual, y cuando llego a un sitio y me voy a recoger a una chica para irme a bailar con ella, recojo la mantita, la meto en el portamaletas y estoy mucho más a gusto con el perro porque ya no tengo el problema de poner unos periódicos ni poner un papel, ni poner tal y cual. Es otro ejemplo perfecto, porque al final Trixie, que es una marca que somos de Alemania, dijimos hace un tiempo, vaya, yo quiero llevar a mi perro en el coche, pero hay un problema, que se queda lleno de pelos. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues ponemos una manta que cura perfectamente todo y así como tú dices, luego subes a quien quieras después. Muy bien, pues nada, lo habéis conseguido, enhorabuena. Ahora ya voy a dejar ata porque si no me pegará. Juan Ángel, tenemos una llamada, no sé si podemos a la vez con el teléfono, podemos abrir, vale, pues adelante. Hola, buenos días, no te vayas, Juan Ángel. Vale. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola. ¿Con quién hablo? ¿Me escuchas? Sí, hola. ¿Empanadilla? ¿Encarna? Encarna. Al habla. Al habla. Encarna. Que tengo mis hijos haciendo la mili de Móstoles. Escucha, dinos tu nombre. Vicente. Vicente, ¿a qué juegas con tu perro? Yo a tirarle piñas. ¿A tirarle piñas? Bien. Bueno, muy bien. Un buen juego. Pues ahora te vas a llevar un juego de Trixie, con el que podrás desarrollar la inteligencia, la de tu perro, pero oye, igual también te coge a ti. Por lo tanto, te van a tomar los datos en el control y te esperamos por aquí la siguiente semana. ¿Y dónde puedes recoger el regalo? Aquí en la radio, por supuesto. No, sí. Eva, no. ¿Dónde? En Mascocotas, la mejor tienda del universo de mascotas. Aquí estamos todos liados. Hasta estas navidades ha hecho como los Beatles, que se pusieron finos y se va un poco despistada. Ya sabes, en Mascocotas. En Mascocotas, ahora te lo explican todo. Muchas gracias, Vicente. Seguimos, Juan Pablo. Juan Ángel. Hola. Lo está haciendo todo en broma, ¿eh? No, te voy a decir una cosa, Juan Ángel. Hoy vamos a hablar, ¿vale? Por supuesto, de Trixie, que estamos hablando ya contigo. Trixie tiene de todo, ya no os podéis ni imaginar. Ni la Barbie ni Ken tiene todo lo que tiene la... Sí, también para gatos, para pequeños mamíferos, reptiles, peces, que luego os he oído que vais a hablar también de ninfas y demás. Y bueno, también hay unos juegos para que la ninfa esté bien en la jaula y tenga un entorno bien ambientado, espectaculares. Bueno, fenomenal. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Feliz año 1915. ¡1915! ¡Bien! Muy ese bien, año me feliz gusta. Año. 13, el 13 me gusta. Somos longevos aquí, ¿sabes? Oye, el chiste... ¡2015, perdona! Ahora luego, yo soy apolítico totalmente de la parte de centro del campo, pero ayer me mandaron un mensaje que lo ha leído todo el mundo, me imagino. Hay una foto del chico este de la coleta, de Podemos y de feliz 2015, porque el 2016 os vais a enterar. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo creo que llámese tu nombre, María Vicenta, ¿verdad? Yo, Ata, también. Yo, guapísima. Bueno, oye, ¿qué? Te os deseo un feliz año, pero para todos, ¿eh? Vale, tomamos nota, pero me tienes que contestar a una pregunta. ¿A qué juegas con tu perro, o con tu mascota, o con tu gato? No, explícame una cosa, no es por el regalo, te llamaba para felicitaros el año a todos. Escúchame una cosa, que dime. Yo estoy tan enganchada a mis queridos animales, y es que este año me entra una cosa, monleoneta. ¿Monleoneta? Amigo mío. Se ha sabido, hija mía, sí, así es. Es que ten en cuenta que yo estoy en activo desde el 1915, como tú bien has dicho. Entonces, pues una hace muchas cosas. Ata era de las monleonetas, una de las, no, la que mejor está de todas. Alventosa, bueno, ya está, se ha vuelto loco. No nos desviemos, estamos hablando de Trixie, de alimentación animal y de unos pastelitos que ha traído aquí José Asunción, de Alboraya, rellenos de boniato. Que esto a ver, Edgar Wefe, por favor, veterinario especialista en animales exóticos, cómete uno. No, bueno, voy a probarlo. Sí, lo que pasa es que parte del propósito del 2015 ha sido frenar un poco, pero bueno, hay que esperar que pase la fiesta, ¿no? Pero bueno, estamos ahí hablando. Oye, está buenísimo, ¿eh? Yo eso que yo soy de no comer plantas, porque soy cuidador de las plantas y el boniato este lo estoy comiendo. Madre mía, comete el boniato. Vale. Juan Ángel, pues nos quedamos con ese regalo desarrollador de la inteligencia canina, solamente para perros, hay que saberlo. ¿Es así? Sí, bueno, también hay para gatos, incluso también para pequeños mamíferos, y que también se usa mucho para en loros, como puede ser también la ninfa, volvemos a la ninfa. Efectivamente, bueno, aquí tenemos a veces un entrenador canino y animales también que usa los animales en terapias con personas mayores, y uno de los animales que usa muchas veces es la ninfa. Sí. O sea, que son animales muy inteligentes. Los loros son animales súper inteligentes. Si no me equivoco, dentro de las aves, pues de los más inteligentes. Sí. Así es, Edgar, ¿no? Sí, sí. Los loros y los cuervos son los que se llevan el premio de la inteligencia en las aves. Los cuervos, sobre todo, porque son los que compran los pisos, esos que están embargados y todo eso. Juan Ángel, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias y luego, el punto que ha dicho también bien Ramiro, que para recoger nuestro premio en Mascotas, que es una tienda estupenda, y bueno, ahí os atenderán seguro que muy bien a todo el que llame. Mira, ¿vale? Si es buena la tienda, que los de IKEA, que son más listos que los ratones colorados, se plantaron enfrente de ellos. Han estado buscando por toda Europa y han dicho, ¿dónde metemos la tienda? Y han dicho, enfrente de Mascocotas. Claro que sí, por eso le está yendo bien. Voy a mirar el chalet al lado también, para recibir visitas, para la gente, para hacer comidas. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Juan Ángel y a Trixie. Gracias a vosotros, y feliz año. Feliz año. Gracias. Hasta luego. seguid llamando, que aún queda un regalo. Son los tres primeros y estábamos en el 96-383-41-005. No tenéis más que llamar. Sin rima. Ay, bueno, y ahora vamos a pasar mientras estáis marcando el telefónico, ¿eh? Que ya sabéis que os podéis llevar un regalo maravilloso de Trixie, de alimentación animal. Alimentación animal, Edgar Weffer, con estas fiestas que has dicho que nos hemos puesto morados nosotros, los perros, muchas veces también les damos cosas que no debemos. Claro, claro, por supuesto. Hay que darles Purina Proplan. Ya estamos. Momento. Espera, la publicidad por un lado. No. Esto no es publicidad, ¿eh? Sí. Esto me sale del alma, porque mi perro, desde que come Purina Proplan, está que se sale. Está que se sale. Hay que medir. Está gordete, pero... Vamos a ver, Purina Proplan está muy bien porque tiene toda una gama para edades y tamaños, pero, ojo, tampoco le des todo el saco, ¿eh? Todo el saco de una vez, ¿no? Pero vamos, mira, nos vas a hablar de muchas cosas, Edgar, porque un poco está relacionado con eso. Vamos a ver, yo no vengo a hablar de marcas, obviamente, ¿no? Pero habla de marcas, si quieres. Hay muchas, o sea, hay muchas ahora en el mercado, y claro, lo que hay que estar claro es que el tema de la alimentación, vamos a basarnos ahora en canino y felino, ¿no? Sí que toda esta industria de la alimentación, digamos, de los piensos, ¿no?, de las casas comerciales, eso ha ido desarrollándose muchísimo, muchísimo. O sea, si vemos hace 20, 30 años a hoy, ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente se pregunta que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un saco de estos que consigo en una tienda que cuesta 4 veces la que consigo en el súper, o la que consigo granel en una tienda allí y tal? Porque y hay mucho detrás de esto, ¿no? Entonces, quiero decir, las calidades que tienen estos piensos son realmente muy, muy buenas en algunos, bastante aceptables en otros, y en otras deficientes. Entonces, hay un concepto que siempre tenemos las personas un poco errado, y con nosotros mismos, o sea, comer y alimentarse no es lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de que yo le dé a mi perro o a mi gato algo y se lo coma no quiere decir que le estoy dando una buena alimentación, ¿vale? O sea, si nosotros nos hinchamos a hamburguesas de comida rápida, estamos comiendo, pero alimentándonos en realidad no estamos alimentando mal, ¿no? Es más o menos así lo que... Claro, porque se dice que muchos de los piensos, que a veces son tan baratos, pues lleva uñas, llevan los picos de los animales. Claro, claro. Lleva los peores desechos. Sí, fíjate que a mí, exacto, hay gente que me ha dicho, oye, pero vamos a ver, explícame tú una cosa. Aquí tengo un saco que me ha costado tanto, y este que tú tienes, y este que está aquí vale 4 veces más. Pero si analizamos esta etiqueta que ponen en un costado, que pone cantidad de proteínas, cantidad de grasas, cantidad de cosas, y vemos que este trae un 32% de proteína y este trae un 30, o sea, están más o menos igual. El tema es el siguiente, que a la hora de poner, por ejemplo, lo que tú has dicho, picos, uñas, cartílagos, carcasas, todo eso está hecho de proteína, ¿no? Nuestras uñas son proteína, pero proteína no digerible, o yeah, proteína de muy baja calidad, ¿vale? Uh-huh. Entonces, a la hora de hacer un análisis, que eso técnicamente le llaman bromatológico, vamos a extraer qué cantidad de proteína hay en esta porción de lo que sea, y qué cantidad de proteína hay esta. Ahora, la calidad de los aminoácidos de esa proteína es lo que va a ser realmente una cosa mucho más nutricional que otra, ¿vale? Entonces, igual pasa que si la materia grasa, sí, pero hay grasas que son, digamos, de mala calidad, incluso dañinas. Hay otras grasas que son ácidos grasos que son esenciales para el animal. Entonces, ahí es donde viene la diferencia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Un perro de edad mediano, sin raza. Exacto, sí. De 40 kilos. Ajá. Que sería de 4 o 5 años. Exactamente. Ahí interviene muchísima cosa. Vamos a ver, la edad del animal, ya lo has dicho, más o menos 4 años. El tamaño de él, o sea, el requerimiento nutricional de cada uno va a ser... A ver, no va a distar mucho, ¿no?, de uno de otro. O sea, no voy a marear ahora con decir qué cantidad de proteína necesitaría ni nada de eso. Pero lo que sí hay que estar consciente es que estos animalitos tienen que tener un soporte de base digamos, de calidad, para que ellos puedan comer, digamos, las veces que les toca el día. Siempre vamos a utilizar raciones y cosas esas, ya lo vamos a explicar mejor. Y me refiero que tenga que ser un alimento que lo que le ofrezcamos, él lo utilice, ¿vale? En la mayoría, sí, que le sirva, vale, que no... La gente termina de comer las paellas, dice el resto de las paellas, con el pienso lo mezclo todo. Exactamente, eso lo solemos hacer. Mi padre era un experto en viciarme los perros y ponerlos a comer. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa con la comida casera? Vamos a ver. Si bien es cierto que el perro lleva miles de años conviviendo con nosotros, entonces lo hemos ido adaptando, lo que en principio era un carnívoro estricto, a convertirlo en cierta forma omnívoro. O sea, ya ellos soportan muy bien la mayoría de los cereales, muchas verduras, incluso fruta. Hay todo. Perros vegetarianos. Hay perros vegetarianos, sí, pero bueno, tampoco hay que abusar un poco de su naturaleza carnívora. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Estábamos hablando de eso, ¿no? De que el perro... También estás en principio de año, ¿eh? Estoy en principio de año. Estoy de verdad... ¿Ah? Volátil. Está muy bien, está muy bien. Estoy un poco ligerito, vale. No te pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de la alimentación de todos estos perros tiene que ser lo más variado. ¿Y qué pasa? Cuando la gente viene a darle comida de la casa, ahí le estamos metiendo una cantidad de sal que nosotros toleramos, pero ellos no. Y en la paella va un poco el azafrán y va, qué sé yo, todos los condimentos que le queramos poner. Pero bueno, un arrocito bien hecho no se lo come. Un arrocito no le puede sentar mal, aunque coma pienso, Edgar. Sí, sí, pero vamos a ver. Un arrocito blanco. Un arrocito blanco, perfecto. Vale. Perfecto. Y de hecho, muchas veces los veterinarios recomendamos el arroz como base de una dieta cuando hay problemas digestivos y ese tipo de cosas. Y si estamos en Valencia, qué mejor que darle un arrocito blanco. Pero seguimos hablando de comida, de alimentación canina, en este caso, después de la publicidad, en Mis Queridos Animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera. Debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. 97.7 es tu radio, te acompañará. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. La 97.7 es la Radio Valencia. Escúchala, es tu emisora, es tu dial. En todo momento te acompañará. La 97.7. Es un año mágico, 2015, aunque no lo parezca, ya sé que la crisis y todo, sí, sí, y los desahucios y todo, pero es un año mágico, aquí hay que desear, desead todo lo que imaginéis, que vuestros sueños se cumplan y pensad que se cumple. Lo que tenéis que tener cuidado es que si tenéis un perro que come demasiado, pues no le deis más, que no se os ponga gordi. Una de las cosas, los dispensadores de pienso, Edgar. A ver, los dispensadores de pienso son esos que también se llaman tolvas, ¿no? Que son como una un contenedor grande que lo llenamos de pienso hasta arriba y va cayendo a medida que el animal va comiendo, ¿vale? Lo recomiendo solo si la gente se va de vacaciones y tiene que dejar el perrito un día y medio o dos en casa, tal, que nunca debería quedarse un animal desatendido, pero bueno. Es que no es bueno, no es bueno darlo, ¿eh? No es bueno darlo directamente. Porque, por ejemplo, la raza... Digo, lo recomiendo solo para ese caso, pero no. Incluso en vez de día y medio, si es un día solo, mejor. Pero es que posiblemente cuando vuelvas no quede nada. Exactamente, claro. El problema es ese. Sí, además, fíjate una cosa. Hay un sistema de alimentación que usa mucha gente en sus casas, que es lleno el cacharro a tope. No me importa, es que mi perro come, que coma cuando quiera, ¿no? ¿Y qué pasa? Se va comiendo la mitad y, mira, va por la mitad, lo volvemos a llenar, ¿no? Y ahí va, ¿no? Entonces, ¿controlamos lo que come? No, el animal come ad libitum, come, vamos, porque ahí está. Y entonces, ese pienso que va quedando abajo en el cachorro, ¿no? ¿Qué tal? En el cacharro, se va quedando, digamos, allí, y le vamos tirando encima, entonces se va perdiendo mucha calidad, ¿no? Y incluso pueden... hemos tenido casos de animales que se han intoxicado porque le ha crecido una cantidad de moho con las toxinas que... y tal, en el mismo pienso. Entonces, donde se almacene la comida hay que tenerlo bien cerradito, lo más libre de humedad posible. Sí, además eso que se piensa que el pienso dura mucho, pero no, se enmohece con facilidad. Sí, claro. ¿Cuántas veces al día podemos darle de comer? Oye, lo que más recomendamos es, cuando es cachorro hasta el año, 3 veces al día, ¿no? Y que el animal entienda, o sea, vamos a empezar a crearles un hábito. Y no importa que el animal tenga la edad que tenga, pero podemos volver a crear un hábito, ¿no? Entonces, 3 veces al día un cachorro. Yo a los cachorros les suelo, si son muy pequeñitos, le recomiendo, porque he visto que muchos criadores también lo hacen, dar 2 porciones un poco más pequeñas durante el día. O sea, vamos a hablar de día, tarde y ya entrada la noche. Y la porción, digamos, mayor durante para la noche en cachorros pequeños, simplemente para que duerman mejor, ¿no? Para que pasen toda la noche durmiendo. Sí, o sea, ya satisfecho. No. Exactamente. Y luego un perro adulto, 2 veces al día. Entonces, eso va a depender de la edad del animal, va a depender de su peso, de su raza, de su condición corporal. Y la mayoría de los sacos de pienso nos traen una relación, ¿verdad? Que es una idea, no hay que ser muy estrictos, ¿vale? Si te pone 200 gramos al día y tú ves que tu perro con 200 gramos al día se queda como con mucha hambre, pues dale un poco más. Dale, o sea, un poquito, exactamente. Más, podemos tener ese detalle para con él. 383-4105 y os lleváis un regalito de Trixie, la marca que tiene todo tipo de productos para vuestra mascota. De hecho, ya sabéis que yo a Ramiro Segreyes le pongo la mantita, le pongo lo que haga falta y se queda tan a gusto. Hola, buenos días. Tenemos a alguien al otro lado. ¿Con quién hablo? Con Teresa Esteban. Teresa. Buenos días, Teresa. Buenos días. Me tienes que contestar a la pregunta, ¿a qué juegas con tu perro? Yo a todo. Pero tiene que haber un juego que sea más, digamos... Escucha, Teresa, ¿sabes con qué juego yo a mi perro? A las cartas. ¿Sí? Sí. Yo también, me lo pongo encima a la gata y juega conmigo. Eso está bien. Me encanta, sí. Es una mujer de mundo, ¿eh? Eso de jugar a todo está muy bien, porque anda que no hay juegos. Y si no, que se lo digan a Trixie, que te vuelves loca si entres en una tienda donde tiene. Sí, pero tiene que haber un juego que sea el más divertido. ¿Cómo se llama tu perro? Kiko. ¿Y qué es lo que más le gusta a Kiko? Pues la pelota. La pelota. La pelota, pues bueno. Sabe regatear y todo. Ah, sí. Pero esta vez te vas a llevar un juego interactivo, si no me equivoco. Bueno, un juego para desarrollar la inteligencia de tu mascota, que te vas a quedar flipping. Así que, Teresa, te van a tomar los datos en control y enhorabuena. Tendrás que ir a recogerlo a... Más cocotas. Lo ha dicho Ramiro, si queréis, con la boca llena, porque aquí... Del pastel demoniato, ¿sabes? Con eso que hablamos de alimentación, ¿sabes? Te digo una cosa, se está preparando un amigo nuestro, Sergio de María, del Perro Educado, está preparando, porque él es cocinero también, está preparando unas galletas, unas tartas para los perritos. ¿Ah, sí? Buenísima, ¿sabes? Yo voy a ser el asesor. Nada de dulce. Ahora vamos a hablar de dulce. Teresa, muchísimas gracias. Hasta la vista. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Edgar, dulce. Dulce, vamos a ver. Ni por asomo. Ni por asomo, no. Eso para nosotros, ¿vale? Para lo que es el sistema digestivo de un perro o de un gato, no. De hecho, hay un... Ya que vamos a hablar de las cosas de que ni por asomo, vamos a nombrar lo que es el ese grupo de cosas que no debemos darle al animal, ¿no? En la experiencia de la veterinaria, ¿no? De estar en la clínica todos los días, nos vamos encontrando con problemas que están dados por animales que han comido dulces, ¿okay? Eso puede predisponerlo a enfermedades, ¿no? Hepáticas, enfermedades y diabetes. Ellos no pueden, digamos, no pueden sintetizar los hidratos de carbono de la forma que los hemos nosotros. Tenéis que evitar esa tentación de que estáis comiendo chocolate y el perro... Uy, no, chocolate no, chocolate nunca. Eso, nunca. Eso es veneno. Mira, con esos ojos, con esa cosa, dices, bueno, yo te voy a decir una cosa, Edgar, yo desayuno tostadas con miel. Y mi gata empieza a chupar la miel, la que queda en el platito. Ya, pero bueno, una gotita, pero es que... Una gotita. Sí, pero mira, ahora vamos a hablar de la gotita. Fíjate una cosa, hablando del chocolate. No me da asco, ¿eh? No me da asco. El chocolate... Porque fuiste una leoneta y eso sería ya siempre. Bueno, un momento, tenemos una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Pilar. Pilar, mira, hemos dado ya los tres regalos de Trixie, pero... Sí. Pilar, con ese nombre que es un nombre con arraigo, con raíz... Te vamos a dar otro, así que hablaremos con los responsables de Tris y le diremos, oye, otro regalo para Pilar. Vale. Bueno, con los simpáticos que son, tanto Javier como Juan Ángel, seguro. Además, la única condición será que tienes que venir para que te conozcan, vale. Porque como tienes una voz tan bonita... Pilar, ¿a qué juegas con tu mascota? Pues, como siempre, la pelotita. Muy bien, pelotita que viene, pelotita que viene. Le encanta, se la tira y empieza a correr, y luego lo clásico, que si la patita, la otra patita. ¿Cómo se llama? Que da ¿cómo vueltas se llama? En alto. Eso sí que le encanta jugar. ¿No? ¿Cómo se llama tu perrito? Jackie. ¿Y es de alguna raza en particular? Sí, es un schnauzer de miniatura. Ay, qué guapo. Son muy bueno, ahora, muy bueno. Ahora muy bueno, hablaremos un poquito cuál es la mejor alimentación para un schnauzer, ¿vale? Sí, bueno, vamos a ver. Un schnauzer es un perro de talla pequeña. Sí. Bueno, es pequeña, pero está precioso. Está más altito de lo normal, creo yo, ¿eh? Sí, está muy bueno. Eso es lo típico, pequeño, sí, pero el schnauzer tuyo es que es bonito. Es muy mono, ¿eh? Sí. Y fíjate que hay unas casas comerciales que sacan piensos específicamente para ciertas razas, ¿no? Pero sí. Simplemente lo que hacen es que a perros de pelo largo... Y como puede ser un schnauzer, que es un perro digamos un pelaje medio, no tan largo como un maltés y eso, viene más reforzado en ácidos grasos y cosas de esas. La alimentación es muy similar para todas las razas, lo único que hay que estar pendiente es de lo que no debemos darle y de no sobrealimentarlo. Edgar, aunque tú no quieres nombrar ninguna marca, si ese pienso lo hace... Purina Proplan, puedes decirlo perfectamente. Vale, pero sí, es Purina, bueno, pero hay mucho... No lo obligues, lo vamos a decir nosotros. Vamos a ver, es el momento de replantearte la nutrición de tu mascota. Purina Proplan. ¿Por qué? Porque se elabora con ingredientes cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Todos los alimentos Proplan se han desarrollado por veterinarios y nutricionistas, siendo alimentos de vanguardia con beneficios demostrados para la salud de tu mascota. Señores, Purina Proplan, marcan la diferencia, así que oído al parche. Claro. Ramiro me mira embelesado porque él oye Purina Proplan. Sí, sí. Es que se pone como un chiquillo. Se pone a cuatro patas. Dinos, Edgar. Edgar, sí. Habla. No. Yo ya no voy a hablar más dentro, sí. Hasta cinco minutos. Pues nada, que disfrutes mucho de tu juego con tu perrito, con la pelota. Y ya nos contarás si le ha gustado el juego de Trixie. Pilar, muy bien. Pilar, hasta pronto. Vale. Hasta pronto, Pilar. Pero era importante, Edgar, la alimentación del schnauzer. Del schnauzer, que sí. Se lo has dado bien claro. Sí, no, vamos a ver, es que en todo, para toda mascota es muy complicado decir que a un schnauzer hay que alimentarlo de una forma y a un pastor alemán de otra, ¿no? O sea, es casi, digamos, hay que seguir las pautas. De que, y obviamente, mientras mejor calidad tenga el alimento que le damos, podemos utilizar golosinas, sí, pero hay ciertos tipos de golosinas, sí, otras que no. Y lo más importante, alimentos que sí, darle pasas, darle dulces, darle cosas que contengan cafeína, darle alimentos muy grasos o condimentados, o cosas que lleven huesos o espinas, todo esto lo va a perjudicar. Pues, oye, mira, has hablado del pastor alemán, ¿eh? Como nosotros a veces enviamos saludos, sobre todo yo, a mis amigos y todo eso, voy a enviar un saludo a un pastor alemán, a una perra pastora alemana que vi ayer. Y os cuento la historia. Yo estaba en mi casa, allí delante en la playa, y pasaron unos chicos con un perro que luego me di cuenta que era perra, pastor alemán, precioso. y me llamó la atención porque el pastor alemán hubo una temporada que estaba de moda totalmente y ahora es muy difícil ver uno, y era precioso. No hablé con nadie ni nada, pero porque como el programa lo oye tantísima gente y tantos animales también, por si esa perra, que no sé cómo se llamaba, nos estuviera escuchando, le envío un saludo. ¿En dónde la viste? Para en, ver. En el Perellonet. En el Perellonet. Enfrente de mi casa. Si sí, estuviste paseando tu pastor alemán en el Perellonet, ¿ayer a qué hora? Ayer sería sobre que entonces las 5. Pero que sobre las 5, sí, sí, sí. Ata, ya te voy a retirar. Vete con las dos leonetas, que es lo tuyo. No, va a dar a ver una clave o algo, pero no. A ver, Edgar, vamos a centrarnos. Vale, que el 2015 estamos un poco todos volados. De hecho, Ramiro ha estado en silencio 10 minutos. No porque estuviera aquí, porque se ha ido fuera a hacer no sé qué. Sí, pues me he ido porque... había habido un pequeño fallo y entonces tenemos técnico. una noticia bestial, no, pues, una noticia suéltala. Brutal, pues que el Mini 5 Puertas es una pasada, ¿sabes? El Mini 5 Puertas, que es el patrocinador del programa de los Beatles, que ya te dije que no lo haría nunca más aquí. Y entonces, bueno, pero también otra noticia con respecto a los coches y a Engasa. A Engasa no, a Turibal. Este fin de semana, el suplemento de motor del periódico Levante, sabéis que siempre lleva una información chulísima y tal de todos los modelos de coche y tal y cual. Bueno, pues este domingo, o sea, mañana, el suplemento de motor lleva toda la información que quiera llevar, pero la contraportada del suplemento de motor es una foto preciosa que felicito al fotógrafo que la hizo, con un cielo de esos que solo se ven aquí en Valencia, de todos los colores, y en el centro, Turibal, el BMW... En Valencia. Muy bien. Alérgenos en las dietas, Edgar. Y vamos a ver, alérgenos en las dietas eso es una cosa bastante complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque un perro puede ser alérgico a cualquier cosa, al igual que una persona. ¿Sabes? Hay personas que son alérgicas a las fresas, otros a las gambas y eso. ¿Cómo lo detectamos en un animal? ¿Se puede ser alérgico a tu cuñado, por ejemplo? Bueno, también puede, ese tipo de alergia, pero... Incluso a ti mismo, a veces, ¿eh? Una autoalergia. No se levanta, hombre, y nos aguanta. Claro. Vamos a ver, ¿cómo lo detectamos? Pueden haber diarreas. Lo más, digamos, clásico de presentarse una alergia alimentaria son picores en la piel, ¿vale? Pero hay perros que le han dado cierta comida y se les ha hinchado la cara de una forma increíble que seguro a muchos de vosotros os ha pasado. No lo dejéis pasar, siempre acudir a un veterinario porque esto puede acabar en muy mal. Esto puede acabar en un edema de lo que es la glotis y en asfixia, ¿no? Por un shock anafiláctico, por un shock de... Vale, entonces ese problema también puede existir en nuestras mascotas. Sí, también. Sí, yo... Y no quiere decir que reaccionen a cosas, digamos, por decir malas o indebidas, ¿no? Sino que yo recuerdo una boxer que era darle arroz e hincharse. Entonces tuvimos que buscar cualquier fórmula, y lo desarrolló después de un parto, o sea, una perra que tenía unos 3 años o algo, no quiero decir que a raíz del parto, pero sí que ya era una perra madura, y de repente desarrolló intolerancia al arroz. Entonces, nada, tuvimos que buscar piensos que no llevaran nada de arroz, ¿vale? Entonces conseguimos uno que llevaba yuca o algo así. Uh-huh. Mira, yuca, tía tirando para tu tierra. Claro, claro. Tú tirando para tu tierra y yo tirando para la mía. ¿Cuál? Estoy convencido que esa perra se va a Nourraco, le ponen un plato de arroz y le sienta bien. Bueno. Al lado de la atmósfera, el único sitio que te puedes casar al lado del mar. Eso está muy bien, ¿eh? El único sitio donde te puedes casar al lado de la atmósfera. Yo no me volveré a casar nunca en la vida más, hoy por lo menos. Y si algún día... ¿Cuántas veces estás casado tú? No, ¿3? Lo puedo decir. Y si algún día me volviera a casar, me casaría en Nourraco. Porque ¿sí? Seguro que me salía bien esa vez. Ah. Edgar, hemos dicho, nada de chuches, nada. Aguantar la tentación de darle... Yo reconozco que a veces le he dado chocolate a mi perro. Ya no lo tengo. Vale. Pero no hay que hacerlo nunca. No, lo que pasa... Mira, el chocolate lo que pasa es que tiene una cosa. Tiene una sustancia que se llama teobromina, que en nuestro cerebro funciona como un estimulante. O sea, y no es mentira que cuando uno está depre te dan unas ganas de comer chocolate. O sea, por eso te coloca cuando te ha dejado el chico o la chica, te han dejado y tal, te bajas una caja de bombones, ¿no? Sí. Pero es simplemente porque es como un antidepresivo. Pero excita demasiado el sistema nervioso de los perros. Entonces se transforma en algo prácticamente tóxico. Vale, entonces tú hablábamos de que el azúcar no es bueno, pero sin embargo el pan, que lleva almidón, es un azúcar. Sí, pero vamos, claro, pero no vamos a ver, todo en su justo, o sea, un trocito de pan a un perro no le va a hacer nada, ¿no? Hay que estar un poco pendiente, porque una de las cosas típicas que escucho hablar a los dueños de mascotas cuando dicen, "No, es que yo le doy un cachito de, vamos, yo le doy un cachito de pizza, ¿no?" Y su perro es un Yorkshire Terrier de 3 kilos y medio. Y esta persona pesa unos 80 kilos. Entonces, para mí que pesó 80 kilos, mira, qué bueno estar en la radio, ¿no? Te has movido ahí. Para mí que pesa y ha hecho chan, chan, chan. ¿Eh? No, pero lo bueno es estar en la radio que uno puede decir que pesa eso. Y lo que mida, vamos. Exactamente. Para mí que pesó más de 80 kilos, un cachito de pizza es un cachito. Vamos a ver, un trocito, un dadito es un dadito. Pero si comparamos ese mismo trocito a un animal que pesa 3 kilos, 4 kilos, 5, 10 kilos, vamos a ver que la proporción es más grande. Entonces, vale. Media magdalena para mí es media magdalena, pero para un yorkie de 3 kilos es una tarta entera. Vale. Y es el concepto que hay que estar pendiente, porque a veces decimos, no, yo solo le doy un cuadrito de queso, uh-huh. Yo solo le doy media magdalenita, ¿vale? Pero no es lo mismo, o sea, ¿vale? Entonces, es ese cachito hay que estar pendiente, y cuando lo damos a diario, ¿no? Claro, pero es que eso es muy importante, eso hay que puntualizarlo, porque sí, dice el otro día que iba conmigo, dice, oye, solo me he bebido una cerveza, ya campeón, pero era del litro. Exactamente. Exactamente. Muy bien, mira, yo recuerdo mi perro cuando ya estaba mayor, ya tenía casi 12 años, si solo le daba pienso, el perro se ponía enfermo. Sin embargo, si lo alternaba con algo de arroz, con comida húmeda, el perro no vomitaba ni nada, es que solía vomitar. Entonces yo te lo digo para que tú me corrijas, ¿vale? Yo pensé que el pienso era demasiado duro de digerir, que a lo mejor le irritaba las paredes, esa sensación, que necesitaba como algo blandito, algo húmedo para que pudiera digerir mejor. Mira, es que es complicado responder a eso por lo siguiente. O sea, hablar de piensos es como hablar de arroces, ¿vale? Sí. Los hay muy buenos y los hay bastante eficientes. Entonces, dependiendo del tipo... además, y cada animal tiene su particularidad. Entonces, he visto que hay piensos hoy en día que están saliendo que son muchísimo más húmedos, de eso que los tiras en agua y caen al fondo, no flotan y tal. O sea, eso es importante, ¿no? Acabas de dar un detalle. Exacto, hay una cantidad de humedad mucho mayor en ese pienso. De hecho, son piensos que, si os fijáis, tienen las caducidades mucho más cortas, porque en la preparación, como es lo que se ha hecho es hidrolizar a todos los subcomponentes a temperaturas muy muy bajas, pero muy prolongadas. Entonces es otro tipo, no es lo mismo el que se cocina a 300 grados, ¿vale? Y queda una croqueta muy muy seca y tal, ¿no? Pero a veces cuando se cocina a muy altas temperaturas se mata todo lo que podría dañar al pienso, pero también a muchos de los nutrientes, ¿no? Entonces, eso va a depender también mucho del perro. Si nosotros tenemos nuestra mascota que ya lleva 2-3 años comiendo lo que le compramos y tal, y el perro va bien, vemos que hace una caca normal, que no se le va cayendo el pelo todo el día, o que no tiene diarreas frecuentes, o que ese tipo de cosas, pues bueno, sigamos con esa alimentación que va bien, ¿no? Entonces, otra pregunta que siempre hacen, oye, ¿y le puedo dar chuches y cosas? Sí, claro. Altamente recomendable, porque es una cosa que al animal le estimula ese premio. Ojo, chuches para perros, que sois capaces de darle a los que compréis en el kiosco. Sí, ¿no? Nada de gominolas y cosas de esas, ¿no? Entonces, pero no siempre tenemos que ir a la tienda, y me perdonáis los que tenéis tiendas, para comprar esas chuches al animal, porque hay unas chuches muy buenas para perros que son trocitos de manzana. Un trocito de manzana al día, y perros que se vuelven locos por un trozo de calabacín. Ajá. Por un trozo de zanahoria. Mira que es también que lo que tú decías, los perros veganos, ¿no? Entonces, hay perros que con un trozo de zanahoria, vamos, lo disfrutan y lo esperan, sí. ¿Vale? Un trocito de pescado cuando se hace al horno y lo sacamos sin sal, sin cosas de esas, también puede ser un premio para un gato o para un perro. Un trocito de pechuga de pollo también, pero vamos a hablar de trocitos pequeños. Y que el animal lo pueda asociar a un momento de que, vale, me he portado... De premio, ¿no? De premio, me lo merezco. Tenemos que irnos a publicidad. A la vuelta hablamos de alimentación para loros y para ninfas y para gatitos. Perfecto. Venga, pues en mis queridos animales. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Cuart de Poblet, Valencia. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. ¿Buscas un coche con espacio para llevar a tu mascota? Entonces buscas el nuevo Honda Civic Tourer con el maletero más amplio de su segmento. Ven a probarlo a Center Auto y comprueba si cabe tu mascota y, por supuesto, si le gusta. Honda Civic Tourer, llévatelo por solo 180 euros al mes. ¿Te vas a comprar un coche sin antes ver el maletero más amplio del mercado? Honda Center Auto, Avenida de CIR 77 y Eduardo Bosca 13, Valencia. Honda, The Power of Dreams. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Bella canción para recibir el año, para recibir a nuestros animales, a nuestras mascotas, a nuestros seres queridos y para que hable Ramiro Segrelles. Pues mira, os quería decir una cosa. Ahora luego en el último bloque publicitario hay una cuña que salen dos personas cantando que parece que somos Ata y yo. Era simplemente aclararos que ¿qué? Efectivamente somos Ata y yo. De Povet Ball. Cantamos Ball. Nada, 10 segundos bueno, ya, y el tío ya lo dice como si hiciéramos. Estoy eso loco estaba bien, triunfar, ¿no? Sí, sí, tienes sí. Una autoestima muy alta, Ramiro, y eso es muy bonito. Sobre todo en el 2015. En el 2015. Porque el 2016 dices, os no vais rima, a enterar. Pero no sé qué hace un esguince, o sea, sí, cuidado, que también puede. He escuchado una cosa. Estamos hablando de alimentación canina y hoy vamos a hablar de la felina. Pero antes os quiero decir que sí. ¿Os apetece pasaros por la tienda de Canino y Felino? Ahí hay unos regalitos de bonitos, unas cestitas con un 10% de descuento, con una serie de chorraditas ahí para vuestros animalicos, vuestros gatitos y vuestros perritos, preciosa. Y diréis, va, sí, pero eso, ¿dónde está? Calle Salamanca, número 37. Allí es posible que veáis a Ramiro, porque a Ramiro le gusta voy bastante pasear, por allí, porque pasearse, es muy simpática Marina y me gusta ir allí. Con y Marina Sebastián, que es etóloga, es una chica fenomenal, sabe de perros. Al ser etóloga me entiende bastante. Me entiende bien, es que el animal que llevamos dentro, pues ya lo sabéis. Y nos vamos a hablar un poquito, antes de que nos vayamos a publicidad, que tenemos que irnos enseguida. Edgar, ¿alimentación ideal para los gatos? ¿Alimentación ideal para los gatos? Pues... las sardinas. Estamos en las mismas. ¿Ah? Bueno, ¿sí qué pasa con las sardinas? No, no, está muy bien. A ver, el gato es un animal que come... O sea, es mucho más carnino... ¡Ay! Carnívoro, estricto. ¿Que el perro? Que el perro, sí. Es menos, digamos, de comer otras cosillas, ¿no? Pero lo importante con el gato es no excederse con el tema de las latitas, esas que los pone demasiado obesos. Si tu gato es castrado, ojo, vamos a empezar con el tema de piensos light y cosas de esa por el estilo. Y recordar que los gatos castrados tienen una tendencia a acumular minerales en la vejiga y hacer el tema de cristales y eso, que luego se pueden tener taponamientos en la uretra y cosas de esas, ¿no? O sea, entonces, los gatos... Los riñoncitos sí, los gatos el agua compañía, mineral, ¿no? Siempre. Sí, mejor. Y entonces los gatos de compañía siempre tienen una tendencia al sobrepeso, entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si ya le cuelgan esa faldita, ese michelino al gato, buscar un poco de consejo para cambiarlo a un pienso light y cosas pienso de light. Esas. Sí. El gato suele ser un animal de esos que le ponemos la comida también todo el día y tampoco siempre debería pide ser. Más, ¿eh? Claro, claro, claro. Oye, te quería comentar una cosa. Mi gato Garfi, que ya es mundialmente conocido porque salió en la película que hicimos aquí en la emisora de radio, beben muchísima agua. ¿Se llama Garfield? Garfield, sí. Ajá, ya, o sea, es un gordito. Sí, no, ¿no? Es pelirrojo. Está hecho un chaval, es que es muy joven. Es golfete, gato, es de, lo abandonaron en la calle Sagunto y es un barrio que está cerca de Barona y todas esas cosas. Y entonces, el gato viene puesto. Pero bebe muchísima agua. ¿Sí? No, bebe en el mismo cacharro, bebe el perro y el gato. Y esta mañana, justamente ha empezado a rascar con la patita porque estaba vacía de agua. Yo le he puesto agua fresquita de la nevera. Y le he puesto, pues, media botella de litro, o de medio litro, lo que sea. Se la ha bebido entera. Me dijeron que era buenísimo, que hubiera tanta agua, pero no era normal. Es bueno, pero a veces es un síntoma de alguna enfermedad, ¿no? Eso se llama polidipsia. Es el beber mucho. Y a veces descurrimos que un gato tiene diabetes porque bebe demasiada agua. Y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la noche anterior estuvo bebiendo bastante. A lo mejor tenía resaca. Sí, exactamente. Si eso se convierte en una cosa anormal, oye, hay un chequeo, ¿verdad? O sea, un chequeo al veterinario. Porque normalmente los gatos no suelen beber mucho agua. Hombre, suelen beber, digamos, normal, varias veces al día y eso, pero a veces no es normal que el gato se sienta y está 2 minutos bebiendo hoy, agua. Hoy, ¿no? Concretamente, se ha sentado, ¿sí?, allí y ha dicho, no te puedo atender. Es un examen. Ese tipo de cosas es mejor sacarse la duda, ir al veterinario. Afortunadamente Valencia tiene muy, muy buenos veterinarios. Y ¿entre ellos tú? Edgar Werther, que lo sepáis. Muy simpático también. Entonces, lo lleváis a... Luego baila la salsa un poquito con vuestro perrito. No, yo de bailar que va. No, de bailar nada. Bailar nada, es horrible. Es mi trauma. Entonces, porque fíjate una cosa. Siempre, yo lamento un poco cuando la gente me dice, ay, es que llevábamos tanto tiempo viéndolo así, que creíamos que era normal. Entonces, vamos a ser un poquitín más responsables, ¿no? Y decir, oye, preguntarnos, ¿no? O sea, preguntarle a alguien que tenga animales, averiguarlo, no creer mucho en lo que dice internet, pero también mirar cosas allí. Oye, ¿es normal esto que está pasando? Y ante la duda... Siempre el veterinario. Sí, estamos los profesionales simplemente para ver, oye, mira, esto es normal, lo que le pasa a tu gato no es nada. Pero el gato me preocupa un poco, Ramiro, ¿eh? Te lo digo en serio, eso, ¿sí?, que se haya bebido tanto. Tenemos que ir a Publi y volvemos a alimentación, lo que nos queda de tiempo... Loros y ninfas, ¿vale? Vale, perfecto. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco, carretera del Palmar 21, Valencia, 961-62-0172. Restaurante Nourraco. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Yo fui un día a la jungla y encontré a Sandunga. ¿A que estamos en plena jungla con Bruno Lomas en nuestros corazones, pero también en nuestros corazones todos los animales del mundo. Bailando el rock and roll, mitos. ¿Cuántas más pipas, mejor para un loro? Jamás. Toma. Jamás, porque eso es lo más típico que me encuentro, es el loro que lleva años comiendo pipas y agua, y volvemos a lo mismo. Esa idea de que, ay, come, se alimenta. No, no. O sea, come porque, vamos... No hay otra cosa, pues tiene que comer. Además que les gusta mucho. Pero yo siempre digo, oye, piensa que tienes un niño de 4 años y le empiezas a dar espaguetis. Desde que se levanta hasta que se duerme durante 3 años. ¿Qué va a pasar con ese niño, no? O sea, entonces, las pipas son muy necesarias en la dieta del loro, pero en su justa medida, que debería ser no más que un puñadito al día. El resto de la dieta va a ser, vamos a hablar de loros en general, pero va a ser frutas y verduras, cualquier tipo de fruta, cualquier tipo de verdura. No tenemos mucho tiempo para detenernos, pero bueno, eso. Luego, hay unos piensos para loros que son muy buenos, ¿vale? Y están disponibles en la mayoría de las tiendas. Entonces, eso, cuando hablamos de una mezcla de piensos, frutas, verduras, y algo de semillas, eventualmente un trocito de queso fresco sin sal, un trocito de huevo duro, 2 veces al mes, digamos así, también le damos un extra de proteína. Cuando le damos el regalo... Extra, el huevo del que hablas, un par de veces al mes, es porque demasiado. Si le diéramos una vez a la semana, ¿qué pasaría? No es bueno. No es bueno porque le estaríamos dando mucha más proteína compleja, proteína animal de lo que ellos necesitan, ¿no? Lo que pasa es que en naturaleza ellos eventualmente pillan un nido y se pueden comer un huevo de una ave pequeña, o se pueden comer algún tipo de gusanillo o algo, para complementar su dieta. Pero entonces no debemos abusar de eso, ¿no? Pero darles quesos con sal, darles magdalena mojada en café, darles Coca-Cola, darles vino, que es, he escuchado mucho eso, que si el loro se le da vino, el loro habla. Jamás. Eso, igual el chocolate y los dulces, ese tipo de cosas, ¿no? Las ninfas es muy parecido. Lo que pasa es que las ninfas sí que son un poco más granívoras que el loro, ¿no? O sea, son más especializadas en comer granos. Entonces, tienen una dieta compuesta de una mixtura de semillas. Existen también los piensos para ninfas, pero no dejemos de lado el ofrecerle unas ramas de... La lechuga, lo que pasa es que ni es buena ni es mala, pero acelgas, de darle... ¿Acelgas? Sí, sí, canónigos y ese tipo de cosas para que muerdan. Zanahoria rallada... trocitos de pimiento, ese tipo de cosas para complementar su dieta. Y lo de ponerle a lo mejor una carlota, una zanahoria dentro... Para que la vayan picoteando. Claro, sí, hombre, eso sí. Es fenomenal, ¿no? Es fenomenal como distracción y como alimentación, ¿vale? Entonces, pero no basemos la dieta de las aves a solo semillas, o sea, al loro solo pipas y cacahuetes, o a la ninfa solo mijo y cosas de esas, ¿vale? Si miras así al cielo, está sonando Singing in the Rain, porque yo deseo que este año sea lluvioso, es necesaria. Es necesaria, la lluvia, sí, no hace tenemos falta. Una sequía muy importante. Y ¿qué? Lo último que quería decir es que mi perro come fruta. ¿Qué te parece? Está muy bien, me refiero... La que no me como yo. Lo que he visto que algunos perros que comen exceso de fruta sí les puede afectar un poco el sistema digestivo, pero vamos, a un perro que se come un melocotón al día o una manzana, es perfecto, ¿bien? Uh-huh. O sea, ya se han ido adaptando a eso. Poco. Yo sé que muchos oyentes, o algunos oyentes, tenéis ninfas, pues ya sabéis, sí, son más granívoros que los loros. Sí, y cuando hablamos de ninfas también entran el grupo de los periquitos, los agapornis, todas esas cotorritas pequeñas, ¿no? Entonces eso. Otro día hablaremos de la alimentación más adecuada para los conejos y para las iguanas y cosas así, pero sí. Ya no tenemos tiempo. Para las iguanas, grosso modo, dínoslo. Jamás nada de proteína animal. Quiero decir, nada de... Como, que hay gente que le da grillos y cosas de esas y jamón york, nada. Simplemente hojas, ¿vale? Hojas verdes, ensaladas de todo tipo y eventualmente frutas, ¿vale? Para las iguanas. Claro, piensa que a lo mejor son carnívoros que se comen animales y no, jamás. Una iguana no es como un camaleón, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, las hojas de esta de morera, las hojas de parra, de la uva y ese tipo de cosas, bien. O sea, bien. Comen hojas, son folívoros. Hojas verdes, que has dicho tú, ¿no es una canción? No lo sé, no lo conozco. Hojas verdes. Hojas verdes. Ojos negros, ¿no? ¿Serán? Ojos verdes. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, Edgar Weffer. Gracias a vosotros. Mira, que bien empezar el año con así en un programa como este. Claro qué que bueno. Sí. Bueno, feliz año a todos, queridos oyentes. Solo ha habido un fallo en este programa. ¿Cuál? La canción esa que has puesto para terminar me encanta, pero al Ventosa le hubiera gustado más Aguañar de Inés. tarjeta para ir. Madre mía. Bueno, eso es todo, amigos. Aprovechad este año. Amad mucho, disfrutad de la gente que os quiere, que cualquier día nos vamos al otro barrio, así que los que se vayan a comer los gusanos, que lo disfruten los cristianos. Se despide Vicente Alventosa al sonido, Ramiro Segreyes y Arta Gómez al micro. Una que fue meón leaneta, si me pones a bañar, dinero y encanta. Aquí va a haber cachondeo seguro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños. Pero valientes saltamontes.